Bueno, venimos de acá del distrito, bueno, venimos del Distrito Federal. Bueno, somos la, bueno, la organización se llama Asamblea Che Guevara del Movimiento y pues veremos esta movilización porque pues finalmente lo que le hacen a Ayotzinapan o la muerte de los compañeros de Ayotzinapan es un golpe hacia la educación pública. Desde hace años pues el gobierno ha querido desaparecer a los demás rurales porque pues ha sido por años una organización, o bueno, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México ha sido una organización estudiantil bastante fuerte que ha estado defendiendo la educación pública. También pues quieren desaparecer las normales rurales porque son finalmente sus egresados, es la gente que va a dar las clases o va a educar al pueblo más alejado, ¿no? De donde nunca llegan los maestros, donde nunca hay presupuesto, donde nunca hay nada. Entonces por eso el gobierno, pues como esta lógica que trae desde hace años de golpear a los estudiantes, al movimiento estudiantil y a la educación pública, pues esto es parte, ¿no? Pegarle a Ayotzinapan para desaparecer una de las escuelas más combativas de las que hay. Bueno, venimos más que nada como apoyar a esto de Ayotzinapan y pues porque es una defensa de la educación pública en general, ¿no? Desde lo que es las normales rurales, la universidad, en general la educación pública. ¿Cómo ven ustedes el proceso que ha llevado el gobierno desde el 12 de diciembre hasta la fecha? Pues el proceso yo creo que ha sido como muy, o sea, sí es como un poco raro, un poco de analizarse esa parte, porque desde un inicio se vio como hay una división o se empezaron a pelear entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? Un gobierno panista, que es el gobierno federal, contra un gobierno perredista, ¿no? Que es el gobierno estatal. Ahí, pues, desde un principio se empiezan a echar la boleta una a otra y lo que sea, ¿no? Finalmente, pues, el gobierno, como el que está un poco más involucrado, pues, o al que no le van a hacer nada, es el gobierno federal, entonces quieren como, pues, aprovechar el gobierno federal para tirar un gobierno perredista, ¿no? Entonces, lo que han hecho ahorita el gobierno de aquí del estado es tratar de limpiarse las manos o tratar de desprestigiar la lucha de los estudiantes o de los normalistas, diciendo lo de siempre, ¿no? Que son delincuentes, que es gente que no estudia, que solamente va a, o sea, pues que se dedica solamente a robar, a hacer cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es lo que han intentado hacer, ¿no? Desprestigiar y la otra, pues tratar de los delitos que hizo el gobierno, fincárselos a los estudiantes de acá, ¿no? Decir que ellos fueron los que dispararon, ellos fueron los que hicieron como, o sea, por su culpa fue que se murieron sus propios compañeros, ¿no? Cuando pues es totalmente al revés, ¿no? El gobierno lo que ha tratado de hacer, ¿no? Como limpiar su imagen para tratar de voltear las cosas. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues yo diría que en general, ¿no? Como a toda la federación, a toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, pues decirles que finalmente esta lucha que están llevando ellos, pues es de todos, ¿no? No es una lucha como aislada, una lucha que nada más es por lo de Ayotzinapan o por la federación, sino pues es una lucha en general, ¿no? Por la educación, o sea, lo vemos que no es aquí en México, sino es a nivel mundial, ¿no? Chile, en Colombia, en Argentina, en Grecia, en Inglaterra, ¿no? Los estudiantes hacen a protestar porque finalmente esas son las nuevas órdenes del Banco Mundial de privatizar la educación. Entonces, por eso, bueno, ese es como el mensaje para los compañeros.